Hola, comienza Chorro de Luz, la cita semanal con la música contemporánea, con los sonidos que nos trae La Vanguardia, que cada lunes y viernes, si nos escuchan en la repetición, ponen antena Radiopolis en el 98.4 de la FM para Sevilla y en internet y para el mundo a través de www.chorrodeluz.net. Hemos comenzado escuchando un tema del conjunto Tangerine Dream, del que luego diremos algunas palabras. El porqué de comenzar con estos sonidos tiene su razón de ser en el espacio que ya dedicamos la semana pasada a esas otras nuevas músicas que cada cierto tiempo se cuelan y son muy bienvenidas, por otra parte, en este tiempo de radio. Decíamos entonces que no es la primera vez que dirigimos nuestra atención hacia estas propuestas. Sin embargo, siempre que lo hacemos, intentamos que estas sean, en la medida de lo posible, lo más cercano a los intereses que nos mueven aquí. En este caso, estamos dedicados, centrados en atender las propuestas primeras, los trabajos tempranos de una serie de personalidades musicales, de conjuntos también, que en el inicio de sus carreras se acercaron o coquetearon en algunas casos de una manera más o menos explícita con el mundo del experimental. Para acompañarnos está esta semana con nosotros Luis Fernando Rodríguez Romero, colaborador nuestro de amplio recorrido ya, profesor de la Universidad de Sevilla y experto, decíamos, en estas músicas. Bienvenido, Luis, una semana más. Gracias por invitarme de nuevo, Ismael. Vamos a quedarnos, si te parece, y si les parece a ustedes también, unos minutos más en compañía de Tangerine Dream. Pues ahí se va perdiendo en la lontananza ese tema de Tangerine Dream, del que seguro algo nos dirá Luis Fernando Rodríguez. Pues hemos escuchado el tema Nebulous Dawn del álbum Zeit. Es el tercer álbum de estudio de este grupo, del año 72, y podemos considerar que es el primer álbum propiamente dicho del grupo, en tanto en cuanto, si recordamos, el primer disco del grupo, Electronic Meditation, estaba formado por Edgar Froese, que era el líder de la banda, Klaus Schulze y Konrad Schnitzler, de los cuales solamente quedó Froese en el segundo álbum, que fue Alpha Centauri. Pues digamos que Schulze abandonó el grupo y fue reemplazado por Christopher Franke. Y en este álbum que acabamos de escuchar, Zeit, es el primer álbum del grupo en el que ya encontramos a, digamos, la alineación Froese, Baumann, Franke, que será bastante duradera durante gran parte de la década de los 70. Conjunto este, perdona Luis, que sí, todavía sigue plenamente en activo, ¿verdad? Especialmente Froese, dado que Franke abandonó el grupo a finales de los 80 y Baumann lo abandonó en la segunda mitad de los 70 y se ha reemplazado por Johannes Schmeling, que será el que, digamos, que dotó al grupo de una mayor comercialidad o una mayor importancia a la melodía. Y en ese sentido, pues este álbum es bastante prototípico de la denominada etapa rosa de la historia del grupo, caracterizada por una música bastante más experimental, dark ambient, ¿no? Como una especie de ambiente oscuro. Cierto. Y bueno, es un álbum realmente importante, tan importante que acaba de ver una nueva reedición con bastante lujo de detalles, incluyendo vinilos, libros de lujo. O sea que es una edición que acaba de salir hace relativamente poco tiempo, que conmemora pues eso, la importancia que tiene este álbum en la historia del grupo. Importancia que también tiene, de otra manera, el siguiente álbum al que prestaremos oídos. Efectivamente, vamos a pasar de Alemania a Grecia, con uno de los álbumes más experimentales y vanguardistas de la historia de la obra de Vangelis. El álbum se titula Vobbórg y es un álbum bastante experimental que, en cierto modo, el título hace referencia a un distrito parisino en el que vivió el compositor durante, bueno, bastante tiempo, al principio de los 70. Y en el que se establece, imagino que de manera no casual, el Museo de Arte Moderno de París, Efectivamente, el Pompidou. Pompidou, efectivamente, está concebido como una representación musical del mismo centro Pompidou. Y bueno, es un álbum bastante curioso que tiene bastante parecido con otro que tú también conoces, el de Invisible Connections. Y bueno, pues es uno de los trabajos más radicales. Estamos en el año 78 y Vangelis hacía músicas como esta. Pues así sonaba este pequeño fragmento de uno de los trabajos más importantes dentro del campo experimental del compositor griego Vangelis, Viborg, en clara relación con el distrito del centro de París, como antes nos indicaba Luis, y también seguro en buena medida relacionado con el Museo de Arte Moderno George Pompidou, al que tantos compositores, pienso ahora mismo en Cage o en Pierre Henry, han dedicado obras a este edificio que supuso, como la Torre Eiffel en su momento, toda una revolución, una inyección de modernidad no bien entendida, en este caso por los vecinos de uno de los distritos más céntricos del dentro del corazón mismo de París. Escuchábamos a un músico griego, vamos ahora a otra latitud, a un compositor, quítaro, del que yo personalmente lo desconozco, lo debo confesar así, casi todo, por lo cual te agradeceré, Luis, que nos ilustres qué hacía quítaro en aquellos años. Bueno, Kitaro empezó como multiinstrumentista en un grupo de rock japonés titulado A Far East Family Band Y durante una de las giras del grupo por Europa conoció a Klaus Schulze, que fue el que le descubrió un poco las posibilidades de los sintetizadores. A la vuelta a su país natal, pues Kitaro decidió iniciar una carrera en solitario, explorando pues eso, las posibilidades que le ofrecían en los instrumentos electrónicos. Su primer trabajo en directo, en solitario, fue, se titulaba Tenkai, que en japonés significa viaje astral. Y lo que vamos a escuchar ahora, de hecho, es un fragmento de este trabajo. Es una música bastante, ¿cómo decirlo? Toda la primera etapa de la música de Kitaro es muy, muy electrónica, muy surrealista, una música bastante extraña, no carente de cierto lirismo y poesía. Pero este primer álbum en particular es bastante, quizás el más durillo que tiene Kitaro en toda su carrera. ¿Y de qué instrumentación estamos hablando, Luis? ¿Es electrónica al 100%? Es electrónica combinada con instrumentos étnicos, percusiones también, sitar, bansuri, tabla. Digamos que Kitaro se encargaba de tocar prácticamente de todo. Y bueno, aún así, este trabajo, como podemos comprobar, o como podremos comprobar, es muy diferente al famoso La Ruta de la Seda o Caravansari. Es bastante más abstracto. Que son realmente los que han popularizado a Kitaro hasta unos límites bastante amplios de público. Efectivamente. Muy bien, escuchemos a Kitaro. Thank you. pues nos proponía nuestro guía en estos sonidos, Luis Fernando, la audición de este tema de un kitaro muy joven, concretamente Microcosmos, del álbum Tenkai, ¿verdad, Luis? Sí. Avanzamos, en el tiempo, nos situamos en 1982, cuando un compositor llamado Wim Mertens, músico belga, nacido en Gante en el año 53, produce su primer trabajo discográfico que nada tendrá que ver, nada absolutamente tendrá que ver con todo lo que luego ha venido desarrollando, por cuanto que Mertens es bien conocido dentro del campo absolutamente indeterminado, global, heterogéneo de las nuevas músicas como pianista, como maravilloso melodista y también como vocalista. Ha publicado innumerables álbumes para piano, para conjunto con voces, en fin, ha puesto la banda sonora a películas como El vientre de un arquitecto, colaboró ampliamente con el cineasta inglés Peter Greenaway y ha sido uno de los grandes estetas y escritores del minimalismo. Suyo es un libro absolutamente fundacional para la música minimalista, en la que todos los compositores que pertenecieron a esta corriente han asegurado sentirse absolutamente identificados por aquella tesis que Mertens publicara en el año 84 en una editorial veneciana y que hoy decimos es un libro absolutamente de referencia para entender este movimiento. Pero en el año 82 Mertens, indicábamos, no era todavía un músico conocido, no había desde luego escrito, o mejor dicho, había dado a conocer ninguna de sus melodías que lo harían popular, y trabajaba en una radio de su ciudad natal, en Gante, y allí mantenía un programa de música experimental titulado Funky Town, que nada tiene que ver con la música a la que parece hacer mención el título. Este programa lo hacía la Limón con un ingeniero de sonido belga, Gust de Meyer, y ambos decidieron dar vida a un álbum absolutamente experimental basado en el amor que ambos sentían por las máquinas recreativas. Pues bien, en este trabajo discográfico, el primero de la carrera de Mertens, For Amusement Only, sería Mertens finalmente quien le diera nombre, quien le diera firma, ya que el señor belga al que aludíamos se salió del proyecto porque consideraba que el álbum era un estropicio, ya que no había en él ninguna melodía reconocible, como al parecer era intención de Meyer. Curiosamente, luego Mertens abandonó muy rápidamente este universo sonoro, una obra enteramente electrónica, para dedicarse a otros ambientes más melódicos, más agradables en el sentido armónico tradicional. Vamos a escuchar los primeros minutos de este álbum, For Amusement Only, de Wim Mertens. Insert toy. Insert toy. Insert toy. Insert toy. Insert toy. Insert the Pues así sonaban los primeros minutos de un intenso trabajo electrónico de una hora de duración, For Amusement Only, primera obra discográfica de Wim Mertens, que como han podido comprobar, y si ustedes conocen en algo al músico belga, nada tiene que ver con el trabajo que luego desarrollaría. Antes de devolverle el guión a nuestro colaborador, a nuestro compañero de hoy, Luis Fernando, vamos a apostar ahora por la audición de una pieza 3 años posterior a la que escuchábamos, en este caso firmada por la Penguin Café Orchestra, una unión libre de músicos encabezada por el guitarrista clásico, compositor y arreglista Simon Jeffes, que nos dejara en el año 97. Solo Jeffes y la chelista cofundadora Ellen Lieberman eran miembros permanentes y núcleo del grupo. Otros músicos entraban y salían a requerimiento del propio Jeffes. La música de la Penguin Café no tiene una fácil clasificación, pero tiene elementos reconocibles de la música folk y una estética minimalista con ciertas reminiscencias ocasionales de Philip Glass. El origen del grupo viene tras la ingesta de Simon Jeffes de un pescado en mal estado. Estuvo varios días en cama, fiebroso y alucinando. Días más tarde, cuenta él en sus memorias, mientras tomaba el sol, tuvo un flash de esas alucinaciones que incluía la visión de un hotel donde la gente estaba alienada y buscaba la felicidad de manera egoísta. Y una frase absurda: soy el propietario del café pingüino, te diré cosas al azar. De alguna manera, según Jeffes, descubrió las armonías y peculiaridades de este tipo de música que se convertiría en su estandarte. Y no nos tiene que extrañar que, pese a que su música, la música de Simon Jeffes, la música de la Penguin Café, es enormemente amable, ligera, melódica, sí quisiera Jeffes, en uno de los primeros álbums de la banda, dedicar un homenaje a John Cage, al gran Pope de la música experimental, y sin embargo, curiosamente, paradójicamente, humorísticamente, Jeffes decidió cargárselo ya en el título del tema, ya que la obra que escucharemos se titula Cage ha muerto. Thank you. Sabido es que dentro del amplio catálogo de Cage hay una parte bastante notable dedicada a unas miniaturas en las que Cage retomaba himnos del ejército norteamericano y que él trasladaba a instrumentos como la celesta, el piano Fender Rhodes o el flautín para barnizar o descontextualizar aquella música y darle un tono pues abiertamente naif y juguetón a ese universo, es al que parece invocar el músico inglés Simon Yeffes con su orquesta del Café Pingüino cuando dedica esta pieza, Cage ha muerto, al compositor John Cage, con quien, por cierto, mantenía, pese al título, una excelente relación, por más que sus músicas, en el amplio sentido de la palabra, fueran bastante diferentes. Luis Fernando, vamos a escuchar un último tema, un tema bastante amplio, de un compositor llamado Wendy Carlos. Efectivamente. Y es que aunque nos hemos centrado en primeras obras de todos estos compositores, no todos los trabajos que hemos podido escuchar aquí se ajustan a ese parámetro. Por ejemplo, el de Vangelis, si os recordáis, es el décimo álbum en su discografía, no el primero. Por ejemplo, el de Side era el tercero. Y el que vamos a escuchar ahora es el álbum número 18, la obra del compositor o compositora posteriormente Wendy Carlos. El álbum se titula Tales of Heaven and Hell, Cuentos del Cielo y del Infierno, y vamos a escuchar una pieza titulada Clockwork Black, que lo que hace principalmente el autor o la compositora lo describe como una especie de fantasía musical de temas que ya aparecían en la banda sonora de la película La Naranja Mecánica de Kubrick, para la cual ella compuso música, que Kubrick utilizó conjuntamente con la típica selección de temas clásicos de Ligor, como siempre acostumbraba a hacer, en este caso pues de Purcell, Rossini, Beethoven y también por supuesto el Dies Irae medieval. Todos ellos unidos a la música compuesta por ella pues se dan digamos de la mano en esta interesante y muy macabra y siniestra composición experimental que se titula Clockwork Black.

Bien, hemos escuchado el tema A Clockwork Black, que es una referencia al título original de la película La Naranja Mecánica. Recordemos que es A Clockwork Orange y es, digamos, que una especie de revisión siniestra, macabra de la música que compuso para y que utilizó para la película de Kubrick. Y esto que oímos ya no es Wendy Carlos. Efectivamente, estamos escuchando a otro compositor francés bastante importante y pionero en el uso de la electrónica, es Richard Piñas, y el álbum en cuestión se titula Rhizosphere, es del año 1977, aunque el tema que estamos escuchando en realidad pertenece a un concierto del año 82 que aparece incluido en una reedición de dicho álbum. Y Luis, como bien sabes, se nos ha ido el tiempo. Pues sí, por desgracia, todo lo bueno acaba. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí estas dos semanas. Ha sido un placer. Y ya sabes que tienes las puertas abiertas para volver cuando lo desees. Muchísimas gracias. Y bien, en este repaso por las nuevas músicas, por los trabajos primerizos, tempranos, de autores como Laurie Anderson, Jean-Michel Jarre, Popol Vuh, Kraftwerk, Deuter, Tangerine Dream, Vangelis, la Penguin Café Orchestra, Wim Mertens, Kitaro, Wendy Carlos y hasta Richard Pinas hemos llegado. De todos ellos hemos tenido aquí buena cuenta sonora. En fin, se nos ha ido el tiempo, termina aquí Chorro de Luz, pero volverá la semana próxima con un monográfico dedicado al compositor y artista sonoro alemán Gerhard Stadler. Si les ha interesado, ya saben que podrán volver a escuchar este espacio el viernes de 3 a 4 de la tarde. Igualmente, disponen de una página web, www.chorrodeluz.net, en la que tienen acceso a los programas atrasados y de un perfil en la red social Facebook en el que estar al corriente de lo que les venimos ofreciendo semanalmente. Andrés Escamilla se ha hecho cargo en esta ocasión del control de sonido e Ismael G. Cabral de la presentación y de los contenidos hoy, lógicamente hoy y la semana pasada, a la limón con el profesor de la Universidad de Sevilla y expertos en estos universos, Luis Fernando Rodríguez Romero. A ustedes, pásenlo bien, disfruten del verano. Adiós.